Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. ¿Qué tal? Muy buenas noches, mis queridos radioescuchas. ¿Cómo están todos ustedes? Yo espero que muy, muy bien. Esta es una emisión más de su programa de asesoría para el deudor. Deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones, el único programa de la radio a nivel nacional donde todos ustedes podrán escuchar una respuesta que en verdad les ayudará a resolver sus problemas de deudas. Y bueno, ya estamos de vuelta en este horario nocturno de 9 a 10 de la noche, totalmente en vivo. Por ejemplo, para las personas que quieren saber si estamos en vivo o esto es una repetición, les diré que hoy es martes 3 de febrero del año 2015, mucho calor en la Ciudad de México en este momento cuando son las 9 de la noche con 15 minutos, mucho calor, estamos a, según el termómetro, estamos a 26 grados, aquí en la cabina debemos estar como unos 30 al menos, porque sí hace bastante calor, a ver si ahorita con el aire se baja un poco la temperatura, porque sí, estamos cocinándonos aquí de favorzote. Y bueno, ya, para que vean que estamos en vivo, que es en nuestro horario nocturno habitual. Bueno, el día 27 de febrero, que fue viernes, 27 de febrero, e hicimos una dinámica para nuestros amigos en Facebook que querían regalos y para exclusivos para ellos, ¿no? Para las redes sociales, fue para Facebook y para Twitter, para ambas redes sociales, que nos pedían regalitos. Ya lo pudimos hacer. Ese día hubo algunas preguntas en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, y ya hay ganadores, ¿ok? Sí, estamos en vivo en este momento, me preguntan precisamente a través de Facebook, estamos totalmente en vivo. Si nos están escuchando en este momento, vénganse al chat de la estación para que puedan participar activamente. Hoy es martes 3 de febrero, en este momento 9 de la noche con 18 minutos. Si nos están escuchando dentro de estos horarios, quiere decir que estamos en vivo y que ustedes pueden exponer su caso, hacer sus preguntas, lo que ustedes quieran, ya, y recibir asesoría legal en vivo. Esto es en www.radiodd.org. Lo repito, www.radiodd.org. Así de fácil. Y si no, buscan en Google Radio Defensa del Deudor. Ahí les va a dar el link y con eso ustedes entran. Van a ver nuestro chat de la estación ahí en el portal de la estación. Y pueden ustedes escribir su caso sin ningún problema. Bueno, les decía yo que hubo una dinámica. Ya tenemos ganadores para nuestros amigos de las redes sociales. Regalamos libro, agenda, o sea, fíjense ustedes el paquetazo que le armamos a nuestros amigos de las redes sociales, porque sí, nos decían que los teníamos muy olvidados, que no habíamos hecho dinámica para ellos, que pasó diciembre y no hubo nada exclusivo, y tienen razón, nos disculpamos enormemente, porque mucha gente nos sigue a través de Facebook y de Twitter, y por eso hicimos esta dinámica para regalos. Regalamos libro, agenda 2015 del Pequeño Cerdo Capitalista, ambos autografiados y dedicados por su autora Sofía Macías, y aparte de todo, regalamos alcancía oficial de Defensa del Deudor, que es una alcancía muy bonita, pintada a mano por nuestros amigos de Cuadritos, que hacen las alcancías estas de los cochinitos que son chefs, y son rastafarios, y son policías, y todo eso. Bueno, ellos nos hicieron una alcancía especial de Defensa del Deudor, de nuestra mascota, con su curita y todo el asunto. Entonces, los ganadores, sí, los digo, bueno, nuestros ganadores de esta dinámica son Eliud López y Rafa Vázquez, Rafael. Y Eliud son las personas que se llevaron alcancía conmemorativa oficial de Defensa del Deudor, libro del Pequeño Cerdo Capitalista, de finanzas personales para yuppies y bohemios, esas finanzas facilísimas que cualquiera puede comprender, yuppies, hippies y bohemios, perdón, me comí uno, ¿no? Yuppies, hippies y bohemios. Y también la agenda 2015, la agenda 2015 del Pequeño Cerdo Capitalista. Ambos libros autografiados y dedicados por su autora Sofía Macías, a quien le mando un enorme abrazo y un saludote. Bueno, cuanto a temas de gran interés para nuestros queridos radioescuchas, primeramente les informaré, una sorpresa que no resulta tan sorprendente, porque ya es algo que veníamos venir y que nosotros les comentamos desde hace algunos meses, que Banco Azteca buscaba ya un posicionamiento dentro del segmento de clientes bancarios de clase media y clase alta. Banco Azteca se ubica en el rubro, o su target comercial, son los clientes de clase social baja y de ahí para abajo, ¿no? Esa es la gente que acude a Banco Azteca principalmente, ¿no? Porque hay de todo. Pero el target específico de ese banco es sobre las personas que menos recursos tienen, porque les dan créditos con muy altos intereses, les venden aparatos electrodomésticos a través de su tienda Electra, ropa y todo lo demás, ¿no? Bueno, no sé qué tanto vendan en Electra, pero todo es a crédito. Ahora lo que busca Banco Azteca es posicionarse por medio de un nuevo banco en este rubro de clientes de clase media y clase alta. Dice la nota que apareció hoy en El Financiero, que está bien interesante. Banco Azteca se prepara para entrar a un nuevo segmento de mercado, la clase media mexicana y la alta, por supuesto. Y no será vía la compra de un banco de gran tamaño, o mucho menos con una licencia nueva. Aquí esta parte es bien interesante porque habla de las tiendas Blockbuster, como muchos de nosotros sabemos. Blockbuster quebró, ¿sí? Quebró, entró en bancarrota comercial hace algún tiempo, ya más de un año. Aquí en México todavía existían tiendas Blockbuster porque, bueno, eran parte, las adquirió en su momento Banco Azteca y se dedicaban más que nada a la compra y venta de videojuegos, o sea, no tanto como un videoclub. Sí seguían rentando, pero principalmente se dedicaban a esto, ¿no? A comprar y vender videojuegos. Bueno, pues ya no se van a dedicar a esto porque la apuesta es ocupar esas tiendas de Blockbuster que están bien ubicadas, principalmente las que se encuentran dentro de autoservicios y plazas comerciales, en donde la llamada clase media mexicana acude, y ahí se verán los primeros cambios para lanzar el nuevo banco de Banco Azteca, que dice, no se trata de un nuevo banco, sino más bien de un concepto de dar servicio bancario bajo otro nombre, así como lo hacen las grandes instituciones financieras, como son Banamex con Citi, Bancomer con BBVA o Banorte con ICSE, que da servicio más personalizado y que, por cierto, pronto solo atenderá al segmento premium. Estos van a atender al segmento premium. Aquí está el nombre. El nuevo banco de Banco Azteca se va a llamar Acertum Bank. Acertum Bank. No desaparece Banco Azteca en absoluto, ¿no? Los bancos de Banco Azteca van a seguir existiendo. Pero ahora estas tiendas de Blockbuster van a cambiar. Ahora serán bancos para esta clase media y clase alta que busca acaparar o cubrir Banco Azteca, ¿sí? ¿Está bien y está mal? ¿Por qué? Bueno, está bien porque nos da otra opción como clientes para buscar un mejor servicio, menos intereses, etcétera, etcétera. Comparar. Eso está muy bien. Está mal porque desgraciadamente ya tenemos el antecedente de que con este banco, con Banco Azteca, hay que andarse con mucho cuidado porque utiliza cláusulas muy amañadas en sus contratos y porque cobra tasas de interés de las más altas, de las más altas que hay. Quizás se queden con esa mala costumbre y ahora manejen este mismo sistema con este nuevo, entre comillas, banco, Acertum Bank, el cual venimos operando próximamente en todo el país, en todo el territorio nacional. Entonces, a mis amigos, a mis queridos radioescuchas, pues ya está, ahí está. Una opción más, nada más, por supuesto, como siempre les hemos dicho, ándense con mucho cuidado, no se vayan con la finta, ni se precipiten antes de aceptar cualquier cosa, sobre todo cuando estamos hablando de una línea de crédito, pues ver bien en qué nos estamos metiendo, ¿no? Leer concienzudamente, a detalle, el contrato que nos estará respaldando con este crédito, por ejemplo, y así ver a qué nos estamos obligando y a qué se está obligando también la institución financiera, en este caso Acertum Bank. Parte de, y es importante también saberlo porque a lo mejor pues Banco Azteca no quiere que mucha gente sepa, pero es parte de ellos, de Banco Azteca. Así que si ven por ahí que abre un Acertum Bank en su colonia o en su municipio o donde sea, pues ya sabrán ustedes que es parte de Banco Azteca. Otro problema, bueno, Este fue uno, ya pasó, no es tan grave. Ahí tenemos la opción, nadie nos va a poner una pistola en la cabeza. Si queremos acudir a ese banco, está bien. Y si no, pues no, no pasa nada. Donde sí existe un problema grave, y es algo que venimos diciendo desde el 2008 en este programa de radio, es en esta situación de las Afores, del dinero de los pensionados, un meganegocio por parte del gobierno federal que se viene dando creo que desde 1997, por ahí así, donde cambió el esquema de pensiones en el país. Y donde ya lo obligan a uno a ahorrar, ¿no? Cualquier persona que esté trabajando, que esté dada de alta en el IMSS como se debe, que tenga todo este asunto en regla, bueno, pues se le está descontando parte de su sueldo, aparte hay una aportación patronal, bueno, y están ahorrando entre comillas en las Afores, ¿no? En este famosísimo sistema de recaudación de pensiones obligatorias. ¿Cuál fue el problema que vimos desde el principio? Pues el diseño del sistema, que se maneja de una forma agiotista, si ustedes quieren, de una forma desleal, de una forma ventajosa hacia estas operadoras de Afores, que al final del día son instituciones financieras también, donde le cobran a uno por guardar su dinero, ¿no? Por jinetearlo, literalmente. Y algo que les dijimos desde aquel entonces, cuando nosotros comenzamos a operar, porque nos hubiese gustado decirlo mucho antes, es que, bueno, pues ese dinero ya no existe, ya no está. O no es que no exista, simplemente ya no está donde debería estar, que es ahí respaldando al trabajador para el momento de su jubilación, de su pensión. ¿Qué le ha pasado? Bueno, más del 50% del fondo de pensiones están financiando en este momento la deuda del gobierno federal. Es decir, están cubriendo dinero que el gobierno federal debe. Va uno, le descuentan su dinero, le cobran a uno por manejarlo. Y aparte de remate, para colmo, pues es un dinero que simplemente ya no existe para muchísimos, muchísimos, más de la mitad de los trabajadores que confían que en algún punto ahí estará. Y es lo que ocurre siempre con las pensiones, siempre ha sucedido así. Anteriormente de este sistema, lo que pasaba es que pues usaban ese dinero para cubrir deuda de instituciones como el IMSS, por ejemplo. Y ahora ya existe una burbuja increíble que no es posible cubrir, de dinero que ya no existe para los pensionados. Y eso mismo va a suceder con este sistema de las Afores. Me comentan que hay una llamada telefónica en este momento entrando a cabina, ¿verdad? Vamos a ver de quién se trata. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Radio Defensa del Deudor. ¿Con quién tenemos el gusto? Bueno. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Juan Carlos. Juan Carlos. ¿En qué te podemos ayudar, Juan Carlos? Sí, lo que pasa es que quería ver... Apenas yo me dijeron de ese, de ustedes, me hablaron de ustedes, pero yo tengo una deuda con Coppel. Con Coppel, muy bien, ajá. Ya no la pude pagar y quería ver si me podían ayudar. ¿Cómo no? Con mucho gusto. A ver, platícanos un poco de tu problema, ¿cuánto les debes? No, lo que pasa es que yo saqué un préstamo a tienda de 10,000 pesos. Ajá. Y tenía una tarjeta de crédito en Bancoppel. Y empecé hasta que, pues, de ahí ya no alcanzaba a dar los pagos. Ok, y, correcto. Supuestamente el banco de Bancoppel le vendió la deuda mía a la tienda de Coppel. Y ya le debo ahorita, tengo como un año y medio que no le pago. Lo que pasa es que yo me vine para acá para Estados Unidos porque ya no alcancé a pagar y me vine para acá para Estados Unidos. Y ahorita estoy aquí en Estados Unidos. Ajá. Pero dicen que ellos no me pueden ayudar en nada. Quieren que les pague yo los 30 impuestos a la deuda y yo no tengo tanto dinero para pagarles. Ahorita se me hicieron como 50,000 pesos. Ya veo, ok. Muy bien, mi estimado Juan Carlos. ¿Cuánto les debías originalmente cuando dejaste de pagar? ¿De cuánto dinero hablábamos? Como de unos... Yo pienso que de unos 25,000 pesos más o menos. Cuando dejaste de pagar les debías 25,000. Hace como año y medio ya no les pagas. Ya no les pago, pues ya no alcancé a los pagos. Claro. Ya no les alcancé a los pagos y cuando podía les llevaba, pero no me servía de nada y mejor yo no dejé de pagarle, pues. Claro, lo entiendo. Lo que les daba ya no me bajaba nada de la deuda, pues. Sí, no bajaba nada la deuda, ¿no? Simplemente abonaba sin interés. Sí. Oh, okay. Como para los intereses, según ellos. Y ahorita... Yo le hablé, pues, al... Le hablé pues al gerente de allí y le dije, y dice que ellos no pueden hacer nada, que mejor que le, de lo que tiene que le pague ahorita 10,000 pesos. Ya. y ya después están dispagando como 1,700 por semana. No, está muy alta la cantidad a pagar, ¿no? Y pues yo en realidad, yo apenas voy llegando, tengo que llegar esta vez aquí como voy para 2 meses. Ya. Ok, no te preocupes, Juan Carlos, no pasa nada, mira. Sí se puede negociar con ellos, pero aquí primeramente necesitaríamos saber, Juan Carlos, a ti cuánto tiempo te tomaría ahorrar esos 25,000 pesos que les quedaste a deber al principio. Ajá. ¿Cuánto te crees tú que te tardes en ahorrar 25,000 pesos? Pues, no, yo pienso que en unos 2 meses yo se los puedo juntar acá porque apenas va a empezar el trabajo bueno. Claro. Yo pienso en unos 2 meses yo te lo alcanzo. Ah, perfecto, está muy bien, mira. Ah. Lo que pasa, mira, ahorita obviamente ellos no quieren negociar nada, porque es como cualquier negociación. Desafortunadamente, ante ellos, pues tú ya tienes poca credibilidad, ¿sí? Tú les puedes proponer algo, pero pues como no hay dinero en firme, pues ellos no confían mucho en lo que tú les dices, ¿sí? Todo esto va a cambiar en cuanto tú tengas esos 25,000 pesos, porque con eso ellos van a cerrar tu cuenta con el monto que les quedaste a deber, y la van a dar por finiquitada, pero obviamente que tú ya tengas el dinero listo. Entonces, la tarea que te voy a dejar, mi estimado Juan Carlos, es esa precisamente, que le eches muchas ganas trabajando allá en Estados Unidos, que te apliques, que te juntes esos 25,000 pesos y fracción, lo que tú consideres que les quedaste a deber cuando dejaste de pagar, y ya que tengas esa cantidad, te pones en contacto con nosotros para ayudarte con la negociación y que con ese monto liquides en su totalidad la deuda con Coppel. De momento me imagino que te están presionando con llamadas, etcétera, no hagas caso, no pasa nada. Eso es lo que tienes que hacer. Ahorita enfocarte en juntarte ese dinero. Ya que lo tengas nos avisas y con mucho gusto te ayudamos a negociar. Ok, ya abrí la página, están los números ahí en la página. El número que tengo para comunicarme con alguno de ustedes es 5594-5491. Exactamente, ese es el número de nuestras oficinas, uno de nuestros números telefónicos. Ahí nos puedes llamar en horario de oficina, mi estimado Juan Carlos, o si no, directamente aquí a este programa de radio, y también te podemos canalizar con algún asesor. Ok, muchas gracias, era todo lo que quería saber, muchas gracias. Si gusta el dinero, ya cuando lo tenga, me comunico con ustedes. Exacto, esa es tu tarea ahorita, no hagas caso de amenazas ni de presiones. Ok, muchas gracias. Hombre, un abrazo, cuídate. Igualmente, gracias a ustedes por atender a la gente. Hasta luego, Juan Carlos. Hasta luego, muy bien. Un gran saludo, por supuesto, a todos nuestros radioescuchas en la Unión Americana, que tenemos afortunadamente mucha gente que nos sintoniza por allá, y qué bueno que les sea de utilidad este su programa de radio, precisamente para eso lo hacemos. Y claro, cada acreedor requiere una estrategia diferente, ¿no? Cada acreedor requiere una estrategia puntual, a la cual hay que darle un seguimiento, hay que aplicarse, por supuesto, no se va a resolver mágicamente el problema. Pero si ustedes se aplican y siguen nuestros consejos al pie de la letra, porque aquí sabemos de lo que estamos hablando, les aseguramos que en menos de lo que se imaginan están resolviendo su problema de deudas. Otra llamada telefónica, vamos a ver de quién se trata, qué tal. Muy buenas noches, Radio Defensa del Deudor, ¿con quién tenemos el gusto? Bueno, buenas noches, ¿con quién tenemos el gusto? Buenas noches, habla Susana. Susana, ¿en qué te podemos servir, Susana? Bueno, yo ya me comuniqué allá con ustedes, me quedaron de que me iban a mandar el formato para poder, con ustedes afiliarme. Ah, perfecto, muy bien, ajá. Entonces, porque, bueno, yo no he caído en mora. Muy bien, ajá. Sí, tengo una tarjeta City Prestige, okay. De Banamex. Ah, okay, okay. Se llaman tarjeta VIP. Uh-huh. Resulta de que, bueno, cuando a mí me dieron esa tarjeta me la pintaron muy bonito, que no había problema con el límite de crédito, etcétera. Claro, por supuesto. ¿Eh? Yo hice gastos y después dejaron de llegarme a mis estados de cuenta, pero pues yo iba y depositaba, nunca dejé de depositar, depositaba X cantidad. Okay, muy bien. Después, uh-huh. Nunca me hablaron para decirme que estaba mal, nunca nada. Olvídese, o sea, no hubo ni, ¿qué le puedo decir? Un aviso, una llamada telefónica, algo a mi celular, que me dijera, oiga, ¿está usted depositando 50 pesos menos o 3 mil pesos menos de lo que debe depositar? Claro, por supuesto, sí. Me dejaron pasar 4 meses, a los 4 meses me llega aquí a mi casa un requerimiento de cobro porque no había yo pagado la tarjeta, no había yo pagado los pagos mínimos. Claro, no cubriste el mínimo, sino menos. Entonces se había juntado la cantidad de 21,000 pesos. Okay, muy bien. Yo les comenté, bueno, no he dejado de pagar, pero bueno, finalmente a ver cuánto es tanto. Bueno, ya, lo pagué. Lo pagué en el mes de enero. Okay. Y ya, me comuniqué al área de... porque se lo dan a una empresa para cobrar, ya me comuniqué con ellos, me dijeron ya no hay ningún problema, ya todo está bien. Okay. Me llega mi estado de cuenta en el mes de febrero, ya también se pagó, estoy pagando, no casi lo mínimo, sino le pongo un poco más. Claro. Pero el día de hoy recibí una llamada, le comentaba yo a una persona que usted, que trabaja con usted, me dieron una llamada y me dicen que me comunique al área de cobranzas de servicios de Banamex, que porque... para ver lo de mi situación, si te, de mi tarjeta. Okay, ajá. Me comunico con ellos, les digo que sucede. Primero me trajeron de un teléfono a otro, ¿no? No, todo bien. Y ya después me dijeron, es que usted tuvo un retraso. Sí, ya lo pagué. Ah, ya revisaron. Ah, entonces ya no hay ningún problema, ya está al corriente. Pero lo que me quedé pensando y nerviosa es que me dicen, bueno, pero es que esa tarjeta ya se canceló. Esa tarjeta ya no la puede usted usar. Sí, ya esta tarjeta... nada más la tiene que estar pagando. Pues yo estoy en la mejor disposición de seguirla pagando. Si me siguen mandando mis mensualidades y todo, no hay ningún problema, ¿no? Claro. Pero a mí lo que me preocupa es que así como son al rato me vayan a decir, no, pues los 133,000 pesos que debe los tiene que pagar de en una sola exhibición. ¿Y yo de dónde lo saco? Claro. Porque no les tengo ya confianza. Primero todo estaba bien y ahora no, ya no. Que porque como supuestamente me atrasé 4 meses, ya esa tarjeta ya queda cancelada, ya nada más queda la deuda que tengo que estarla pagando. Claro. Entonces, pues sí, a mí me preocupa qué puede suceder en este caso. Claro, te entiendo perfectamente, Susana. ¿Tú tienes acceso a la banca en línea? Sí. ¿Sí? ¿Y ahí has estado checando tus estados de cuenta o tus montos? Ya la chequé, el estado de cuenta. Ajá. Y ahorita aparecía primero la tarjeta, ya ve que aparece esta, ¿no? Sí. Ajá, decía problemas de cobro, pero ya desapareció todo esto, ya el estatus es normal. Okay. Estatus normal. Y ya voy al corriente. Cuenta al corriente, sí, claro. Ajá. Pero a mí lo que me da preocupación es que si ya la tarjeta no va a servir, que no me interesa ya utilizarla con esto justo que saqué. Claro. Que te quieran requerir el pago completo. Oiga, no, ahora páguenos todo completo. Claro. Mira, no te preocupes, Susana. Ante ese escenario, pues nosotros te podemos ayudar sin ningún problema. Pero muy probablemente, ¿sí? La cancelación del plástico, debemos entender que el plástico es únicamente el medio de acceso a la línea de crédito que te autorizaron, ¿sí? Así que no quiere decir que la cancelación del plástico implique la cancelación también de la línea de crédito. Si a ti te cancelan la línea de crédito, entonces sí te requerirían el pago total en una sola exhibición, ¿me entiendes? Okay. Lo más probable es que no suceda así. Lo más probable es que tú sigas pagando alguna mensualidad. Aquí mi recomendación, Susana, porque pues, obviamente los intereses siguen con plástico o sin plástico, ¿no? Claro. Es que trates no de pagar el mínimo, sino de que por lo menos le abones al menos, para que veas realmente una reducción en esa deuda y que acabes lo antes posible con la misma, una mensualidad de 3 veces ese monto, el mínimo, ¿sí? Claro. Que si de mínimo te piden 2,000, que le metas 6,000 pesos a la tarjeta, y si es posible que le metas más, pues qué bueno, porque acabaríamos mucho antes. Claro. Y así acabemos con esta deuda de una vez por todas, porque sí está un poquito elevada, pero es manejable, ¿no? Incluso es hasta negociable. Si en algún momento tú no tienes ya la capacidad de pagar las mensualidades, pues nos avisas y con mucho gusto te negociamos esa cantidad para que pagues mucho menos y se acabe el problema, ¿no? Aquí, bueno, aquí son opciones. Yo no pienso mejor afiliarme porque dicen que si cae el moro me podía afiliar y no sé qué, pero yo prefiero ya una vez mejor afiliarme con ustedes. Claro. Si hay algún problema, inmediatamente pues ya... comentárselos, ¿no? Exacto, aquí nosotros te respaldaríamos. Con ese tipo de actitudes ya no se puede confiar en las personas, que les dice un día una cosa y otro día otra, ¿no? Es un banco muy extraño, porque incluso el día que me hablaron, que vinieron a a pedirme que pagara una sola exhibición, les dije, bueno, yo no tengo el dinero ahorita porque hice un gasto, puedo dividirlo en tres. No se puede en meses, porque como es una tarjeta VIP, tiene que ser inmediatamente, bla, bla, bla. Nada de facilidades. ¿Sí? Y hasta el momento, nada de facilidades, pero bueno, finalmente, sé que es una deuda, la tengo que pagar y no hay de mi parte la negativa de hacerlo. Simple y sencillamente, si hay la mortificación de que lleguen y me digan, no, dámelo completo. Claro, te entiendo. Sí, estás tú con ese pendiente, ¿no?, de que el banco te vaya a jugar chueco otra vez, sobre todo un banco que supuestamente tiene tanto, entre comillas, prestigio como Banamex, ¿no? Claro. Pero no te preocupes, Susana, aquí te vamos a ayudar, estaremos al pendiente de tu caso, y cualquier duda, cualquier problema que se te presente, de inmediato te pones en contacto con tu asesor, con mucho gusto. Me dijo que me iba a mandar ya todos los papeles por mi correo, todo, para que ya me inscriba con ustedes, y pues está protegida con esa tarjeta, porque así como son, pues ya no les tengo confianza. Más vale, ¿no? No te preocupes, Susana, aquí te vamos a ayudar. Bueno, muchas gracias, ¿eh? No, hombre, de qué, cuídate mucho. Hasta luego. Hasta pronto. Pues, híjole, qué mala onda. ¿Qué pasa con Banamex, señores? Qué mal que traten así a sus clientes premium. Luego, por eso están con problemas. Bueno, en este momento, 9:42 p.m, tiempo de la capital del país. Yo soy Ángel González, esto es Deudas, Dudas y Soluciones. Que más del 50% se está yendo en la deuda del gobierno federal. Al rato no sé cómo le va a hacer el gobierno para cubrir todas esas pensiones. Es un problema que, como siempre, el de atrás paga. Administraciones van, administraciones vienen, partidos de todos los colores y sabores. Y a la hora de la hora, cuando haya que cobrar ese dinero por parte de los trabajadores que están buscando su jubilación, no lo va a haber, no lo va a haber. Simple y sencillamente es imposible que lo cubran. Ya se lo gastaron, más de la mitad al menos, queda mucho menos de la mitad, porque todo esto se va invirtiendo y luego las inversiones no salen como quieren. Y a la hora de la hora va a pasar lo que siempre pasa. No se va a poder cubrir el total de las pensiones de los trabajadores. Y si no me creen, esperemos unos añitos y verán ustedes si no ocurre como les estoy platicando. De esto hablaremos esta noche en nuestro blog. Estén pendientes el artículo. Esperamos salga publicado las primeras horas del día de mañana. Vámonos a asesoría a nuestro chat de la estación. Estamos en vivo cuando en este momento son 9:44 p.m, 9:44 tiempo de la capital del país. Hoy es martes 3 de febrero del año 2015. Para que chequen si estamos en vivo o no, ¿no? Porque luego nos dicen, ¿están en vivo o es una repetición? Si están escuchándonos en estos horarios que acabo de mencionar, sí, sí estamos en vivo. Si no, están escuchando una repetición y durante las repeticiones pues no pueden participar activamente con nosotros por medio del teléfono, por medio del chat, etcétera. Sí, cómo no, 5916-0410, nuestra línea telefónica aquí en cabina, 5916-0410. La LADA, recuerden que a partir del 1 de enero del 2015 ya no hay costos de larga distancia nacional. La LADA 0155-5916-0410, para que nos llamen y platiquen con nosotros. Halcón 7, muy buenas noches. Mi productor, Helmy, ya está por ahí conectado. Dice Caro 6462, buenas noches al Con 7. Caro nos comenta 6462 que se atrasó con el pago de enero y febrero, primero Dios, mañana se pone al corriente y en el transcurso del mes, el de marzo. Una disculpa, pero es que está dura la situación. Claro que sí, Caro 6462, nosotros somos una sociedad civil sin fines lucrativos. Obviamente necesitamos recursos para funcionar, porque si no, pues ¿de dónde? Sale para computadoras, para personal, para todo lo que se maneja aquí en esta organización. Pero nuestras cuotas son muy, muy bajas, son simbólicas prácticamente. Aún así, a veces, pues algo se atraviesa y cuesta trabajo cubrirla. Pero como somos una sociedad civil que apoya al deudor y lo entiende, pues ustedes nos avisan, ¿sabes qué? Me voy a atrasar, o ya me atrasé, pero no me den de baja, aguántenme, y yo me pongo al corriente y los esperamos sin ningún problema. De eso se trata, de que podamos ayudarles realmente y que no se convierta esto en un problema, que es lo que ocurre luego con las reparadoras de crédito. Que si ustedes fallan con la mensualidad, ya hay recargos. Y que no pueden cubrir 3 meses y los penalizan fuertísimo con lo que han ahorrado. No, aquí no se da nada de eso. Aquí sí estamos ayudando al deudor. Y si ustedes tienen algún problema para cubrir su mensualidad, les ayudaremos con mucho gusto. Lo que sí les voy a pedir es que nos avisen, ¿sí? Por favor, si ustedes dicen, sí, no voy a poder pagar este mes, nos regalan una llamada telefónica rapidísima o nos mandan un correo electrónico. Nos ponen ahí su número de contrato, su nombre completo. y nos dice, ¿sabes qué? Desafortunadamente este mes me está yendo mal, pero al que sigue o al otro me pongo al corriente. Y ya sabemos por medio de su número de contrato que ese contrato va a estar pendiente un mes o dos o lo que ustedes necesiten. Y no hay ningún problema, porque si no nos avisan, pues luego está complicado, porque sí, a veces tenemos que darlo de baja. Entonces es importantísimo que nos avisen y ya con eso, nosotros con mucho gusto los esperamos. No hay ningún problema, repito, somos una sociedad civil sin fines lucrativos, de ayuda al deudor. Pero ayúdenos a ayudarlos, nada más avísenos. Dice Puerquísimo que debe en Coppel desde hace 3 años y no quiere pagar. No, no, hombre, aquí ayudamos a la gente a que pague sus deudas. No a que no las pague, porque luego vienen problemas. Problemas en nuestro historial crediticio, porque si no pagamos, bueno, nadie nos va a querer dar créditos después. Problemas legales, si la deuda es alta, puede haber incluso una demanda mercantil para recuperar ese dinero por parte del acreedor. También pueden vender nuestra cuenta y el nuevo acreedor pues va a querer recuperar ese dinero, porque es un negocio para él, para eso le está comprando y se puede poner más complicado el asunto. Entonces, Puerquísimo, aquí no te vamos a decir cómo te puedes librar del problema, cómo puedes evitar no pagar. No, aquí te vamos a decir cómo puedes pagar de acuerdo a tu capacidad económica real, si se requiere una reestructuración, si se requiere una negociación para que pagues por medio de una quita, como sea, pero que cumplas con esa obligación, porque al final del día, pues nosotros aceptamos esa línea de crédito con los intereses que hayan sido, pero lo aceptamos, y es nuestra obligación y nuestra responsabilidad, por supuesto, cumplir con esa obligación. Si se tiene que negociar un pago menor y el acreedor lo acepta, bueno, pues se pagará mucho menos dinero. Al final del día el acreedor lo está aceptando así también. Pero, repito, pagar. No se trata de zafarse. Se trata de cumplir con nuestras obligaciones, porque luego el problema viene en nuestro historial crediticio, que será el sereno. Pero ahí sí, esa marca queda. Y si no pagamos, sobre todo una tienda como Coppel, que tarda muchísimo en eliminar el registro negativo en el Buró de Crédito, pues ahí sí vienen los problemas, porque vamos a querer nuevos créditos, comprar un coche, comprar una casa, y nadie nos va a querer dar un nuevo crédito por mucho, mucho tiempo. No se confíen con eso de los 6 años. Debemos recordar que ese registro se elimina a partir de la última actualización que haga nuestro acreedor, hasta 6 años después. Entonces, si el acreedor hace una actualización en 3 años, pues hay que esperar otros 6, aparte de esos 3. A ver, vamos a ver qué dice Rosa. Muy buenas noches, Rosa, te mando un saludo y un abrazo. Dice Helmi, perfecto, ya puso el otro link, le mando un saludote a mi amigo Helmi, productor de estos programas. Matrix, muy buenas noches, ¿cómo estás, Matrix? Rafa Vázquez, buenas noches a todos, nos comenta Rafa. Aquí reportándose, es uno de los afortunados ganadores del megapaquetá. Le mandamos un saludote a nuestro amigo Rafa Vázquez. Dice Puerquísimo que si debes, que se acerque a nosotros, acá le ayudamos. Claro que sí, aquí ayudamos a la gente. No se confundan, ¿eh? Aquí no le vamos a ayudar a nadie a que no pague sus deudas. No se trata de eso. Todos tenemos ese compromiso, esa obligación, porque al final del día aceptamos esa línea de crédito y tenemos la responsabilidad de pagarla, ¿no? No hay de otra. No se trata de... Obviamente, pues a veces tenemos problemas. Las ventas en nuestro negocio bajan, algún imprevisto, alguna enfermedad, accidente, etcétera, se atravesó nuestro camino y pues afectó de manera grave, seria, nuestras finanzas, y ya no podemos cumplir con estas obligaciones de momento. ¿Qué hacer entonces? Bueno, buscar solución, checar bien cómo andamos económicamente, cuánto ganamos, cuánto gastamos, si tenemos, etcétera. Y en base a estos parámetros y algunos más, diseñar una estrategia que le permita a esa persona el cumplir con esa obligación. Les decía yo hace un momento, se puede reestructurar la deuda, buscar algún plan personal de pagos. En muchos casos, desgraciadamente en la mayoría, ya no es opción estas dos cuestiones del plan personal de pago, las reestructuras, porque pues ya estamos muy endeudados. Entonces se puede buscar una quita, se habla con el acreedor, se hace alguna negociación y quizás de los 50 mil pesos que debíamos se le liquide con 10, 12, 15 mil pesos y se acaba de ese problema, pero puesto pagando, de eso se trata. Aquí no le vamos a ayudar a nadie a que no pague sus deudas. Aquí les vamos a ayudar a que las paguen, pero siempre, por supuesto, anteponiendo su situación económica personal real. Eso es lo primero. Si no, pues no se puede, así de fácil. Rafa Vázquez, bueno, pues felicidades, hombre, te llevaste el paquetazo a través de nuestras redes sociales. Se llevó Libro del Pequeño Cerdo Capitalista, Agenda 2015 del Pequeño Cerdo Capitalista, ambos autografiados y dedicados por su autora, Sofía Macías, a quien le mando un saludote y un abrazo. Y aparte, alcancía oficial de defensa del deudor. Otra vez aplausos para Rafa Vázquez, uno de nuestros ganadores. Y también por ahí, Eliud López, también. No sé si Eliud sea la persona que se lo llevó a través de Twitter. Les mando felicitaciones a ambos. Dice Martín, que buenas noches. No entiende. Si estás en buró con quitas o pagos con descuento y si te esperas a que pasen 6 años y ya no estás, no calificas para que te den un crédito. ¿Qué pasa? No, algunos bancos les acaba de condonar intereses y deudas por millones de pesos. No es justo. No creemos, nos pregunta, que si creemos que esto sea justo, pues la verdad no es justo, ni correcto, ni ético, ni absolutamente nada. Mi estimado Martín, es todo lo contrario. Desgraciadamente así funciona el sistema en este país. Está en nosotros el cambiarlo, el buscar que esto sea correcto, sea justo, y que si un banco o una empresa como Televisa o como Sabritas o corporaciones tan grandes que se están enriqueciendo de manera, pero ya no sé cómo calificarla, pero se están enriqueciendo en demasía gracias a los millones de mexicanos que consumimos sus productos, vemos sus programas, etcétera, a ellos les están condonando. Pero lo justo sería que si ellos les están perdonando ese dinero, pues a veces le perdone a que pues, está ofreciendo fuentes de empleo, está buscando de todas las formas posibles e imaginables el mantener su y Hacienda, a ellos son a los que les está cargando la mano de una manera, pero apabullante, tremenda. ¿Por qué? Porque tenemos un agujero, pero inmenso de deuda, un déficit impresionante que no hayan cómo cubrir. Ahora ya esta situación del petróleo ya se va a pique a franco pique porque pues bajó el precio del producto, el Pemex ya va a entrar la competencia, ya no va a haber dinero ahí tampoco para cubrir situaciones del país. Se va a poner muy dura la cosa, decimos nosotros desde hace ya muchos, muchos meses, y la recomendación por supuesto sigue siendo la misma para Martín, para Germi, para todos nuestros queridos radioescuchas, lo que no necesitamos, mantenerlos económica del país, a peso que nos caiga barlo, por favor. De estas cuestiones de las finanzas que son tan importantes y trascendentales, financiero, el tip financiero aquí en la radio de la defensa del deudor, que en esta ocasión dice, sobre el gasto hormiga, vean nada más ese gastito que se nos va y no nos damos cuenta, hablando precisamente de esto de ahorrar, de cuidar cada peso, el gasto hormiga puede ser una fuga muy considerable de recursos que compras en la tienda de conveniencia, las papitas con refresco y otras cositas que parecen dar un ahorro de más de 15 mil pesos al año, dinero que estaría en tu cuenta bancaria ahora mismo. ¿A poco no es algo que se pierde por completo de noción? No nos damos cuenta de que esas papitas, esos refrescos, en la revistita y todo eso se va acumulando, se va sumando. Y al final de un año puede representar un ahorro de más de 15 mil pesos si no nos lo gastamos así. Si nos llevamos nuestra agua preparada desde la casa, nuestra botana, alguna colación para comer en la oficina, de nuestros alimentos preparados, primero, todo va a ser segundo, mucho más sano. Vamos a preparar, no sé, alguna fruta, alguna verdura picada con sal y limón, algo realmente nutritivo en vez de las papas o las galletas, etcétera. Y finalmente, un ahorro, pero bastante significativo, ¿sí? De quizás hasta el 80%. De lo que nos estaría ya procesado, ya preparado, lleno de químicos, de conservadores, etcétera. Háganlo así, por favor, aplíquenlo, verán, háganlo un mes, pónganse esa meta. Ya está muy entrado el año, ya está muy avanzado, ya estamos en marzo, pero todavía estamos a tiempo. Ustedes digan, a partir de mañana, ya no compro, ni las papas, ni el refresco, que es tan nocivo el refresco, tan nocivo. Mejor me preparo mi agua de sabor, o mi agua simple, si es posible mejor, pero si no, una agüita de sabor, alguna colación, jicamita picada, pepino, una comidita, no sé, una sopita, algún guisadito, para llevarnos a la oficina, ¿sí? Hay que cargar los toppers, lo que ustedes quieran, hay que lavarlos después, es un esfuerzo, es un sacrificio que hay que hacer, ni modo, sobre todo, hoy por hoy que estamos ante esta situación tan complicada financieramente hablando, tanto en lo personal como en el país completo, un mes, que sea a partir de mañana. Y ustedes verán cómo después de ese mes van a decir, ¿sabes qué? Me latió, me estoy ahorrando una cantidad importante de dinero que ya tengo aquí en la bolsa. Y le sigo así. Y al final del año, más de 15 mil pesos se pueden ahorrar. ¿Sí? 12 meses nada más de 15 mil pesos ahí guardaditos. Pueden comprar una pantalla o pueden seguir ahorrando, o una computadora, no sé. pero les hace el tip financiero de defensa del deudor, por supuesto. Carmelita, muy buenas noches, nos comenta que sin conectarse, pero por fin pudo, le mandamos. Alex, deudor, se atrasó 3 meses con el pago de su mensualidad a defensa del deudor, hasta hace unos días pagó los 3 meses juntos, pero tardan mucho ahora en el... Supongo que sí, pero tienen mucho tipo de pagos aquí en defensa del deudor, de todas formas puedes llamar y preguntar específicamente por tu... Y ahí nuestros amigos de pagos te van a decir cómo está, supongo que ya entró el pago, que no hay ningún problema, pero regálanos una llamada, te vamos a ayudar. Miguel Salvador, apenas llegando del trabajo para escuchar la radio de la defensa del deudor, le mandamos. Dice Rojo que tiene una cuenta que le queda por pagar, que es de Coppel y Bancomer, y Bancoppel, perdón. Su cuenta de Bancoppel ya la vendieron a Coppel, lleva sin pagar ya casi 2 años. Su cuenta ya va en 15, cuando dejó de pagar quedó a deber como 8,000. Ahorita le han hablado, perdón, no le han hablado ni visitado desde hace como 6 meses. ¿Qué puede pasar? Se junta la cantidad que les debía, pero tardaría un medio año. Pues ni hablar, tú aplícate, échale ganas y ahórralo. Te tardes 5 meses, 6 meses, lo que te tardes. Lo importante es que lo hagas. Y ya que lo tengas, nos avisas. Y con mucho gusto nos aplicamos para ayudarte a negociar. www.radiobdd.org. Aquí está nuestro chat del estado arrepentido. Que si nosotros le podemos ayudar con deudas de no pagar. Al principio había cartas solicitando el pago, pero ya no le han llegado desde hace como 1 año. ¿Cómo puede afiliarse con nosotros? Tiene su reporte del Buró de Crédito y afortunadamente no han incrementado esas deudas. Ah, pues está muy bien, se puede negociar. Tus deudas son muy bajas, mi estimado consumidor arrepentido. No es necesario que te afilies con nosotros porque no requieres representar más en demandarte que lo que les debes, vaya. Aquí lo que debes hacer es ahorrar. Ahorra eso que tú, cuando los tengas, nos avisas y con mucho gusto te ayudamos con la negociación para que liquides esas deudas, te olvides de ellas y ya. Ahora, ahí te va. Ya llevas mucho tiempo sin pagar, ¿sí? Ya 3-4 años, ya es una cantidad de tiempo. Es probable que ya no nos acepten la negociación, ¿sí? Si no nos la aceptan, bueno, pues ya te ahorras. Vamos a hacer hasta lo imposible porque la acepte. Eso sí te lo prometo. Pero por el tiempo que pasó, es probable que ya no les interese recuperar ese dinero, que prefieran dejarte marcado en el Buró de Crédito con un mal historial para que nadie te dé crédito, ¿sí? Habría que checarlo. No te puedo prometer que se va a solucionar. Debemos intentar, por supuesto. Entonces, échale ganas al ahorro, mi estimado consumidor arrepentido. Cuando tengas el dinero, nos avisas y nos aplicamos con la negociación. Dice Sena, no, eso es una burla, no puede ser posible. O sea, 171,000 ven de dieta estos señores. Son los diputados, ¿no? No los senadores. Son los senadores, perdón, sí tienes razón, son los senadores. 171,600 pesos recibían de dieta. Pero como estamos en austeridad, estamos en un plan de austeridad severo, porque la entrada por parte del petróleo está por los suelos y, bueno, no alcanza. Los queridos senadores están haciendo un sacrificio tan grande, así, de verdad que siente uno un nudo en la garganta por ese sacrificio tan significativo que están haciendo, que decidieron no percibir, renunciaron, esa es la palabra, renunciaron a 100 pesos de su dieta al mes, nuestros queridos 128 senadores, 100 pesos de su dieta de los 171,600 pesos que recibían mensualmente el año pasado, este año, pobrecitos, de verdad, dan ganas de llorar, van a recibir 171,500 pesos. O sea, no es cotorreo, es una realidad. A esa cantidad tan increíble, tan importante de dinero, van a renunciar nuestros queridos senadores. 100 pesotes, en vez de 171,600, se estarán llevando nada más 171,500. O sea, hay que ponernos en su lugar, señoras y señores, y ser solidarios, por supuesto, con ese noble gesto de austeridad por parte de nuestros senadores. ¡Qué bárbaro! 100 pesotes. Dice el Iborio que quiere para asesoría, ya lo puso mi amigo Helmi, ya se acabó el programa, ya no nos va a dar tiempo. La última asesoría es para Mac. Mac dice que una molestia, está afiliado con nosotros y ya metió una deuda a negociación y la asesora que le tocó le dijo que, le dijo a su esposa, es de Banamex, debe esperar más, eso fue en enero. En representación tuya hacemos una propuesta al acreedor que quieres pagar, no, pues nunca se revela esa información, sino que les pedimos a ellos esta de pago y ellos nos la hacen llegar. A veces las primeras propuestas, dependiendo del tiempo que lleves en mora, el monto adeudado, el tipo de cuenta, etcétera, otros factores. Pues a veces la primera propuesta del banco pues no es la que esperamos definitivamente. Es un descuento en tu representación, Mac, es que tú pagues lo menos posible. Entonces ahorita el banco, por ejemplo, nos está ofreciendo un 50% de descuento. Pero nosotros sabemos que por las características de tu cuenta podemos lograr hasta un 80%. Bueno, pues vamos a buscar que se logre un poquito. Pues les pedimos que espérame, urge. ¿De cuánto es el descuento? No, pues que el del 100% pues se aplique. Pero hazle caso a tu asesor. Nuestro es brindarles a ustedes el mayor apoyo, el mayor beneficio posible. Entonces, si nosotros, como organización en esto, valoramos que puede haber un descuento más alto, pues lo vamos a buscar. ¿Sí? A menos que tú nos digas lo contrario, vamos a buscar negociarte el máximo descuento posible. Ahorrar, y en cuanto tenga el dinero, se comunica para ver qué podemos hacer. Gracias por la asistencia, estamos a tus órdenes, mi estimado consumidor arrepentido. Halcón 7, muy buenas noches, y bueno, por nuestra parte ha sido todo. Se acabó este su programa de asesoría para el deudor de deudas, dudas y soluciones. Les mando un afectuosísimo saludo y un abrazo. Y los invito a que nos escuchen el próximo jueves a las 3 de la tarde y a las 9. Esperemos que continúe así. Y bueno, cuídense muchísimo. Y por aquí nos escuchamos. Les recuerdo, el próximo jueves, programa en vivo doble a las 3 de la tarde y a las 9 de la noche. Me preguntan que si va a haber regalos para nuestros radioescuchas. Sí, ya vamos a tener regalitos para nuestro jueves. Les diremos qué tenemos para ustedes y cómo se los pueden ganar. ¿Ok? Cuídense muchísimo. Helvi, productor, muchas gracias. Que decimos jueves.